Egunon, guztioi. Buenos días. Egunon, Erma. Antes de que diga cualquier otra cosa, dejarme que tenga unas palabras de recuerdo y de homenaje para un compañero, porque según veníamos para aquí nos hemos enterado del fallecimiento de Carlos Pera, el que fuera alcalde socialista durante 12 años de Baracaldo, impulsor de la modernización de esta ciudad. Desarrolló un urbanismo amable en una ciudad que era dura, en blanco y negro, y la convirtió en color. La hizo que volviera a mirar a la ría, puso en marcha buena parte de los servicios públicos, una labor que todavía queda hoy porque fue seguida, impulsada y ampliada por su sucesor, por Tonchu Rodríguez, que hoy es senador, y que espero que siga. Por el futuro alcalde socialista de Baracaldo, Alfredo Retortillo, después de este paréntesis de 4 años que ha paralizado la ciudad. Creo que todos tenemos una deuda con Carlos Pera, con un alcalde socialista que demostró la diferencia que hay entre un municipio que es gobernado por los socialistas a cuando no lo es, ¿no? Y por eso mis palabras primeras tenían que ser de homenaje a nuestro querido compañero.